comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente y bueno, nos vamos a algo que tuvimos la oportunidad de ver este fin de semana y que realmente nos conmovió mucho, ¿no? Así es. Es una muestra de fotos que se está desarrollando en el Palais de Glace, una muestra del fotógrafo Pablo Piovano, que demuestra a lo largo de toda su carrera una profunda vocación por la cuestión social. Esta muestra se llama El costo humano de los agrotóxicos. Y ya estamos comunicados con Pablo. Buenos días, Pablo Piovano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, allí esta muestra explica que estuviste viajando entre noviembre de 2014 y octubre de 2015 a varias provincias argentinas, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. ¿Cómo nace esta idea de fotografiar algunas de las consecuencias de las fumigaciones? Bueno, nace sobre todo de la necesidad de que pueda visibilizarse un escenario que es trágico y dramático, ¿no? Nace de las cifras que llegaban de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, nace también de los medios alternativos que también estaban viendo esta situación y haciendo algunas crónicas. Entonces sentí la necesidad de poner en imágenes todo lo que se había escrito, todo lo que se había investigado, un poco para colaborar, siendo un instrumento más de, bueno, de una causa, ¿no? De algo que se avecina como una gran causa nacional, quizás no en este momento, pero en algún tiempo, dado la cantidad de víctimas, la cantidad de gente afectada y que lo que está en juego es la soberanía alimenticia del país, de la región y posiblemente del mundo. Bien. Desde lo personal, por lo menos la percepción que tuve yo fue que en ningún momento pude percibir algún tipo de invasión en las familias documentadas por ti. ¿Que tu búsqueda estuvo hacia un testimonio o hacia la denuncia o hacia ambas cosas? Y yo entiendo que por sobre todas las cosas es una denuncia, ¿no? Uh-huh. Que esté en un museo tan importante en donde se cuelgan obras de arte es una casualidad, es un espacio más para que pueda visibilizarse el escenario, pero en verdad, por sobre todas las cosas, para mí es un trabajo documental y bueno, eso que usted dice se ve de esa manera porque fue hecho con tiempo, porque intentó ser respetuoso, ¿no? Cuando nos abren la puerta de una casa, nos están entregando una intimidad muy grande, ¿no? Entonces, nada, intenté caminar en esa línea de respeto y de gratitud, ¿no? Lo que veía era que había una necesidad de ser narrado y yo al mismo tiempo la necesidad de narrar y eso sucedió de una manera muy fluida y realmente muy bella. Lo que vos decís es lo que transmitiste, porque cuando uno ve esa muestra, si bien nosotros el tema es algo que lo tratamos constantemente y desde que comenzaron estas fumigaciones, lo que se percibió el otro día cuando estábamos en la muestra es la gente muy detenida y el otro que tenía alguna información transmitiéndosela hacia otro, y se generaba un diálogo que me parece que es muy importante, porque como bien vos lo decís, estar expuesto en ese lugar y aparte generar en alguien que por ahí ni siquiera tenía idea de lo que significan las fumigaciones, parecería que sale en una noticia, esto no es una noticia, esto es un genocidio que se produce. Sí, sí, es grave, es muy grave. Yo también lo leo así, como un ecocidio, ¿no? Es una palabra que a mí me llegó muy fuerte cuando la escuché y la puedo poner claramente en relación. Sí. Ecocidio o crímenes de lesa naturaleza también me resuena de una manera muy fuerte. Claro. Pero creo que sí, porque estamos ante una contaminación muy grande de la tierra, ¿no? Lastimando de una manera llamativa a lo largo de la humanidad, de los milenios. Es la primera vez en estos últimos 20, 30 años que los alimentos que estamos comiendo se hacen en un laboratorio, ¿no? Y eso es realmente muy llamativo. Siempre hemos vivido de los regalos de la Madre Tierra. Nos hemos, el hombre se ha servido y ha agradecido esos regalos. En este momento tenemos el 60% del territorio nacional sembrado con transgénicos y fumigados con 370 millones de litros de químicos. Dentro de esto que tú decías, de alguna forma relativizaste el hecho de que esté en el Palais de Glass, ¿acaso no te permite llegar también a un público que, en principio y desde nuestro imaginario, no es un público de medios alternativos? No, no, está en el corazón de la clase media alta, ¿no? Claro. Está en Recoleta. Que creo que también las señoras que quizás pasen por ahí, visiten, les haga bien verlo. Ojalá que puedan, que toque esas imágenes, pueda ayudar a movilizar el corazón de quienes lo visiten, porque en verdad no se trata, las víctimas no son nada más que las que están en esas fotos, sino que tenemos el alimento de nuestra mesa cotidiana lacerado, y en cualquier piso del Recoleta o de cualquier casa nos llegan esos alimentos, ¿verdad? Claro, nadie escapa. Nadie escapa. Como decía Fabián, ¿no? El veneno te busca. El veneno te busca. Sí. Fabián Tomasi es a quien tú estás haciendo referencia en este momento, ¿correcto? Sí, Fabián. Tomasi. Perfecto. Tomasi. Bueno, que hoy es el Palais de Glass, y qué sigue después de esto, o qué recorrido imaginaste para esto. Bueno, tengo muchas muestras, pedidos de muestras en Europa. La verdad que ha sido mucha la demanda que ha surgido con este trabajo, así que próximamente va a estar puesto en España, en Alemania, en Francia, en Arles. Es muy llamativo que en Europa estén tan preocupados, ¿no? Así que veremos cómo siguen los destinos. Para mí este es un trabajo en progreso, porque está en progreso también el modelo agroindustrial, ¿no? Claro. Un proceso, progreso acelerativo. Es fácil ver que los ministerios están siendo comandados, dirigidos por CEOs, por empresarios que se están enriqueciendo con todo este modelo. Sí, claro. ¿Alguna muestra paralela que llegue a más a los barrios, o que te lo has pensado? Sí, claro, para mí es muy importante que eso suceda. En este momento tengo también pedidos de pueblos fumigados, claro, de universidades. Lo que sucede es que la muestra que hay ahí son fotos muy grandes, difíciles de transportar. Entonces, entre varias universidades, entre un festival de derechos humanos y medio ambiente, estamos viendo la posibilidad de hacer por ahí 30 copias de un tamaño más razonable para que puedan moverse, y diagramar algún tipo de estrategia para que las asambleas de los pueblos fumigados, para que las universidades, para que donde se hagan encuentros, si sea necesario, pueda estar ese trabajo. Bien. Pero lo cierto es que he estado un poco moviéndome solo con todo esto, y ya me ha superado, ¿no? Sí. Mis maneras, mis tiempos, mi forma de poner en orden todos estos pedidos. Así que ahora voy a intentar trabajar de forma conjunta para poder moverlas y que las imágenes estén donde tienen que estar.